hosteando torneos de tenis. Puñaladas en la espalda, Mónica Seles. Soy un atleta, Polo Stadium. Con nervios comprensibles pero innecesarios. Si vendes el producto tienes que apreciarlo. No nos mires así, no hemos hecho nada malo. Presionado como un All America, saliendo en portada. Esto es una tragedia, tengo derecho a una llamada. ¿Tienes algo suelto? Spellouts en la manga, logos en el pecho. Estamos dispuestos para lo que sea. Elegidos por la gente, como George Weah. No gang related. Demasiado ocupado, hasta arriba, como las medias de Nick Van Exel. Condenados a entendernos. Estamos haciendo un milagro y no podemos verlo. Labores de control de daños. Smooth operator, reunidos en el ático. Necesito toda la ayuda que puedas darme. Bloqueos necesarios, Theo Radcliffe. Todo por los rechazados. Todo por los rechazados. Todo por los rechazados. Todo por los rechazados. Echando un vistazo a vitrinas vacías. 300 pavos de adelanto, todo en cocaína. Habló Dragón, la historia de mi vida. Saliendo de un problema, creando alternativas. Cayó el modelo, no hay culpables. Blockbuster, no voy a decepcionarte. Rick Astley, esperando la pistola en una strike and feel. Still disappointed, working on my mass appeal. Unirse y mezclarse, Spanish Harlem. Estamos a tu lado, puedes apoyarte. Si vienes a por nosotros, que Dios te guarde. Difunde la palabra si quieres salvarte. Imágenes en taquerías, Mercy Houses. La luz que estás buscando solo está en la calle. Si tengo que morir, que quede mi mensaje. Drive-by montado en una Sánchez. Labores de control de daños. Smooth operator, reunidos en el ático. Necesito toda la ayuda que puedas darme. Bloqueos necesarios, Theo Radcliffe. Todo por los rechazados. Todo por los rechazados. Todo por los rechazados. Todo por los rechazados.